Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Y como siempre, de parte del equipo del Noticiero Popular, queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Como hemos estado anunciando en Radio Santana, en este noticiero, el 5 de noviembre estaremos celebrando la Noche de Altares, como lo hemos hecho en los años anteriores. Acompáñenos a compartir esta bella tradición. Este jueves tendremos una plática acerca de esta tradición a las 6 de la tarde, acerca del significado del altar de muertos, la importancia de las ofrendas, cómo se inicia la celebración del Día de Muertos y muchos temas más. Los esperamos. Noticias internacionales: 6 personas mueren y varios heridos por redadas israelíes en Cisjordania. 6 palestinos murieron y una veintena resultaron heridas el martes en varias operaciones de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada, especialmente en Nablusa, en una redada contra la sede de un grupo de combatientes implicada en ataques recientes. El Ministerio de Salud palestino dijo que 5 personas murieron y una veintena resultaron heridas antes del amanecer en Nablusa, una gran ciudad en el norte de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967. Un 6º palestino resultó herido mortalmente por una bala en el pecho en la localidad de Nabi Saleh, al norte de Ramallah. Ahí el ejército indicó haber detectado un sospechoso que lanzaba un artefacto explosivo en dirección a los soldados que abrieron fuego. El ejército israelí confirmó que desplegó una amplia operación con la policía en el casco antiguo de Nablusa contra, cito, el cuartel general y un taller de fabricación de armas del nuevo movimiento de combatientes palestinos llamado Guarida de los Leones. En las últimas semanas ha cobrado protagonismo este nuevo grupo de la Guarida de los Leones, llamado así en homenaje a Ibrahim al-Nablusi, un joven combatiente apodado el León de Nablusa, quien fue abatido a inicios de agosto por las fuerzas israelíes, formado por jóvenes combatientes palestinos. Y en respuesta, el ejército israelí reforzó su control sobre Nablusa con controles en las entradas y las salidas de la ciudad y drones sobrevolando constantemente su cielo. Y el antisemitismo de Occidente se ve amplificado por una gran cantidad de seguidores y una influencia cultural. El gigante megáfono para escupir odio. Esta nota de Los Angeles Times. A medida que Estados Unidos lidia cada vez más con la retórica racista e intolerante que ingresa a la corriente principal, acompañada de un aumento en los crímenes de odio, extremistas tienden a provenir a los márgenes de la vida política. Pero durante la última semana, una serie de medidas antisemitas empapadas de conspiraciones han surgido no de los rincones oscuros de Internet, sino de uno de los artistas de rap e íconos de la moda más reconocidos en Estados Unidos, Kanye West. La naturaleza fea e impenitente de los comentarios de West, que ahora se hace llamar Ye, presenta desafíos en la lucha contra el odio, dijeron los expertos. Brian Levin, que es director del Centro para el Estudio de Odio y el Extremismo en Cal State San Bernardino, dijo que es inusual y profundamente preocupante que un discurso de odio tan vitriólico provenga de una celebridad de calibre de Wes y trae consigo el peligro de envalentonar a otros porque su fama le da credibilidad a sus ideas. Las palabras de Wes tienen, cito, mayor significado debido, cito, a lo famoso que es y cuán violento es el lenguaje, dijo Levin. Este no es un tipo sutil de intolerancia, es más descarado, es más violento y no se disculpa. Wes se enfrenta cada vez más consecuencias por sus comentarios de odio y declaraciones controvertidas, incluida la pérdida de su agencia de talentos el lunes. Pero Adidas, que produce la popular línea de zapatos CC de Wes, aún no está entre las empresas que cortaron los lazos con la estrella de rap. La compañía de ropa deportiva se ha enfrentado a una mayor presión para dejar a Wes, pero solo ha dicho que su asociación con Wes está bajo revisión. Wes recibió una condena generalizada en las últimas semanas después de hacer comentarios en línea y en entrevistas televisadas arrojando teorías de conspiración antisemitas en su publicación más discordante, por la que perdió el acceso a sus cuentas de Twitter e Instagram. Wes dijo, cito, que iría a la muerte con tres sobre el pueblo judío. Hay un daño real en lo que dice y hace, dijo Melina Abdullah, una profesora de estudios panafricanos en Cal State, Los Ángeles, y cofundadora del capítulo de Los Ángeles de Black Lives Matter. Ya hemos visto un aumento de amenazas racistas como resultado de su posicionamiento. Este fin de semana, los manifestantes sobre la autopista 405 colgaron un cartel que decía «Kane tiene razón sobre los judíos», sobre los judíos, mientras saludaban a los nazis, según imágenes de los organizadores locales y publicaciones compartidas en las redes sociales. Esto siguió a varios vecindarios en el área de Los Ángeles que encontraron volantes antisemitas tirados en las puertas y los parabrisas que la policía dijo están investigando. Después de amenazar violentamente al pueblo judío en las redes sociales, West hizo más comentarios antisemitas en una entrevista con Tucker Carlson en Fox News. En imágenes no emitidas, revisadas y detalladas por Vice News, le dijo al presentador de Fox News que Planned Parenthood se fundó, cito, para controlar a la población judía, entre otras conspiraciones incoherentes. A principios de este mes, West apareció en el popular podcast de rap Drink Champs, donde impulsó otras ideas antisemitas, incluido el tropo de que los judíos manejan los medios y son dueños de la raza, de la voz negra, dijo. También afirmó falsamente que George Floyd murió de una sobredosis de fentanilo cuando la presión de la rodilla de un oficial de policía en el cuello de Floyd en realidad lo mató. Wes también enfrentó críticas por usar una camiseta de White Lives Matter durante un desfile de la Semana de la Moda de París a principios de octubre, una declaración que la Liga Antidifamación ha llamado una frase supremacista blanca. San Luis, un exalumno mata a dos personas en la escuela secundaria de San Luis. Maestra y un adolescente mueren, 7 personas resultan heridas antes de que el pistolero sea asesinado a tiros. Esta nota de Los Angeles Times. En San Luis, un exalumno armado irrumpió en una escuela secundaria de San Luis el lunes por la mañana y advirtió: todos van a morir, antes de disparar fatalmente a un maestro y a una adolescente e hiriendo a otros 7 antes de que la policía lo matara en un intercambio de disparos. El ataque justo después de las 9 de la mañana en la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas obligó a los estudiantes a bloquear las puertas y a acurrucarse en las esquinas de las aulas, saltar por las ventanas y salir corriendo del edificio para buscar seguridad. Una niña aterrorizada dijo que estaba cara a cara con el tirador antes de que su arma aparentemente se atascara y ella pudiera salir corriendo. Hablando en una conferencia de prensa el lunes por la tarde, El jefe de la policía, Michael Sack, identificó al tirador como Orlando Harris, de 19 años, quien se graduó de la escuela el año pasado. Sack dijo que el motivo aún está bajo investigación, pero que, cito, hay sospechas de que puede haber alguna enfermedad mental que esta persona esté experimentando. Posteriormente, los investigadores registraron la casa de Harris, dijo la policía. Las autoridades no nombraron a las víctimas, pero el San Luis Post-Dispatch identificó al maestro muerto como Jan Kuska. Su hija dijo que su madre murió cuando el hombre irrumpió en su salón de clases y ella se interpuso entre él y sus alumnos. Y dice esta persona, a mi mamá le encantaban los niños, dijo Abby Kuksa al periódico. Ella amaba a sus estudiantes. Sé que sus alumnos la miraban como si fuera su madre. Zack dijo que la otra víctima mortal fue una mujer de 16 años que murió en la escuela y no reveló su nombre. Otros 7 estudiantes de 15 y 16 años, 4 niños y 3 niñas, se encuentran en condiciones estables. Que va a demostrar que es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, del alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, ¿qué? Del alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, del alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, del alma y la mente. ¿Cómo la acción afirmativa nos ayuda a todos? Si la Corte Suprema da por terminado el programa, desautoriza la idea de que la diversidad de perspectivas beneficia a todos. Esta es una nota del editorial de Los Angeles Times por Sally Chen. El Tribunal Supremo comenzará a escuchar argumentos en dos casos a fin de mes y podría decidir el destino de la acción afirmativa en la educación superior. En 2018, dice Sally Chen, testifiqué ante un juez federal en uno de estos casos, Estudiantes por una Admisión Justa contra Harvard, dando fe de la importancia de la acción afirmativa en mi vida y por qué es valiosa para la comunidad asiático-estadounidense. Soy hija de inmigrantes chinos de clase trabajadora que hablan muy poco inglés. Nací en el hospital chino y crecí en Lower Knob Hill, en San Francisco. Mis padres trabajaban en restaurantes por salarios bajos y nuestra familia de seis apenas sobrevivía. Vivíamos en un pequeño apartamento de una habitación entre profesionales urbanos y comunidades desatendidas. Antes de ser adolescente, abogué y traduje para mi familia. En mi hogar, mis hermanos y yo, que somos la primera generación en graduarse de la universidad, en mi declaración personal para mi solicitud a Harvard, escribí sobre cómo estas experiencias dieron forma a mi pasión por hacer un trabajo que ayudaría a otros con luchas similares. Comencé en Harvard en 2015. Durante mi primer año me sentía miserable y nostálgica, pero eventualmente encontré un hogar académico en mis clases de estudios étnicos y un sentido más amplio de pertenencia a través de la organización de la universidad relacionada con la justicia racial. Dice, me beneficié de un proceso de admisión que tuvo en cuenta la raza y los efectos del racismo. Mi historia no se puede transmitir de una manera ciega a la raza y durante el juicio de Harvard, mi archivo de admisión se usó como una exhibición para ilustrar estos problemas. Los beneficios de la acción afirmativa también se trasladaron a mi experiencia en el salón, donde tuve la oportunidad de aprender de compañeros de clase que provenían de entornos muy diferentes al mío. Después de graduarme, empaqué mis maletas y me mudé de regreso a ese apartamento de una habitación, decidida a ponerme a trabajar. Durante el día trabajé en coaliciones multiraciales para políticas que pudieran ayudar a las familias trabajadores inmigrantes, como la inversión en capacitación laboral para comunidades de color. Por la noche seguí navegando por sistemas y programas complicados como cliente, solicitando viviendas accesibles a través de organizaciones sin fines de lucro asiático-estadounidenses y llevando a mis padres a los sitios de divulgación de Chinatown para sus vacunas. Hacer este trabajo para mí y para los demás me da la esperanza de que algún día todos puedan compartir la creencia de una sociedad más justa e inclusiva. Justicias en las que crecí presenciando y experimentando todavía impregnan nuestras vidas. La Corte Suprema no debería poner fin a la acción afirmativa. Estados Unidos necesita más programas y políticas de este tipo que aborden las desigualdades que enfrentan las personas en este país. La acción afirmativa tiene éxito porque abre puertas a personas que de otro modo quedarían excluidas y porque reconoce que todos se benefician de tener diversas perspectivas en la mesa. El programa es un reconocimiento de que nuestro sistema educativo no es justo y que se necesitan leyes que ayuden a remediar sus desigualdades. Si la Corte Suprema pone fin a la acción afirmativa, como muchos pronostican, seré uno de sus últimos beneficiarios y continuaré trabajando para ayudar a aquellos como yo que merecen acceder a las oportunidades que puede brindar una excelente educación y que devolverán ese beneficio cuando lo obtengan. Y la autora del artículo es Sally Chen, que es gerente del programa de equidad educativa en The Chinese for Affirmative Action, comunidad china por la acción afirmativa, donde ayuda a crear oportunidades y acceso para inmigrantes chinos de bajos ingresos en todos los niveles de educación. Migración, aborto e inflación son los principales puntos entre los votantes en Estados Unidos para este próximo 8 de noviembre. Esta nota de la jornada, de la inflación al derecho al aborto, pasando por la delincuencia, la inmigración y la defensa de la democracia. Son las preocupaciones de los votantes estadounidenses, pero unas pesarán más que otras al momento de votar el 8 de noviembre. La inflación, la subida de los precios, es la principal preocupación de los hogares estadounidenses según las encuestas. La oposición republicana acusa al presidente Biden y a su partido demócrata de ser responsable de la creciente inflación. Y los demócratas han evitado hablar de este tema por temor a que los perjudique, pero corren el riesgo de parecer desconectados de la realidad. La actual presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó este fin de semana a sus corregionarios a dar un mensaje claro y convincente sobre la inflación. Otro tema es el aborto, sobre todo después de que la Corte Suprema revocara en junio la histórica sentencia de 1973 que consagraba el derecho a la interrupción del embarazo a nivel nacional. Y la decisión del máximo tribunal del país otorgó a los demócratas un repunte en los sondeos de opinión, alimentando la especulación sobre una posible victoria demócrata en estas elecciones de mitad del mandato. Sin embargo, a 2 semanas de las elecciones, las encuestas de opinión muestran que el aborto ya no es la prioridad de los estadounidenses. Los republicanos han hecho, en cambio, de la delincuencia en aumento en el país, según datos de la Policía Federal, uno de los principales ángulos de ataque. Acusan a los demócratas de ser incapaces de garantizar la seguridad de los estadounidenses. En Pensilvania, uno de los estados más disputados en estos midterms, el candidato republicano Mehmet Oz acusa constantemente a sus oponentes demócratas, Jan Fetterman, de ser blando con el crimen. Y los demócratas han tratado de acallar estas acusaciones, aprobando en las últimas semanas una serie de proyectos de ley que supuestamente mejorarán el reclutamiento y la formación de policías en Estados Unidos. Esto molestó al ala de izquierda del partido, que milita para reducir el financiamiento de la policía desde la muerte del afroestadounidense George Floyd, asesinado por un policía blanco. Bueno, la inmigración sigue siendo un tema siempre explosivo acá en Estados Unidos, lo es aún más a pocas semanas de la elección. La oposición republicana acusa a los demócratas de haber convertido la frontera con México en un colador. Estados Unidos registró más de 2 millones de detenciones de migrantes en esta frontera entre octubre de 2021 y agosto de 2022, una cifra récord que incluye a los reincidentes. Los republicanos aseguran que esta inmigración irregular alimenta el tráfico de fentanilo en Estados Unidos, un opiáceo sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, responsable de la muerte de miles de jóvenes en el país. Y los republicanos acusan a esta inmigración irregular de alimentar este tráfico. También tenemos las culturas, las batallas culturales. Los republicanos también prometen un futuro, cito, basado en la libertad, en particular en las escuelas del país, objeto en los últimos años de encendidos debates sobre el confinamiento, el uso de mascarillas, la vacunación anti-COVID o las enseñanzas de racismo a la que los republicanos se oponen. Esta posición parece encontrar eco en las bases republicanas. Los conservadores también han continuado su ofensiva contra los deportistas transgénero, al abogar que porque, cito, solo las mujeres puedan participar en las competiciones deportivas femeninas, por ejemplo. En cambio, los demócratas piden que se amplíen las protecciones para las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y bueno, otra lucha es lo que le llaman la defensa de la democracia, que se ha convertido en una nueva preocupación de los votantes después de una serie de audiencias de comités parlamentarios que investigan al presidente Donald Trump, así como el ataque de sus seguidores al Congreso el 6 de enero. El expresidente está afirmando sin pruebas que le robaron la elección, una tesis a la que se adhieren millones de sus partidarios y cientos de candidatos republicanos para los comicios del 8 de noviembre. También algo que está muy ausente es el cambio climático. A pesar de los repetidos desastres ambientales en todo el país este año, el tema del calentamiento global casi nunca se aborda durante esta campaña. Sin embargo, según una encuesta del Washington Post y el ABC News, casi el 80% de los demócratas creen que el cambio climático, cito, es muy importante en comparación con apenas 27% de los republicanos. Y en Los Ángeles se exige representación justa y con calidad que incluya a los indígenas. Esta nota de La Opinión. Tras las explosivas grabaciones a miembros del Consejo de Los Ángeles, en los que se puede escuchar comentarios racistas, escritores y líderes comunitarios hablaron de la necesidad de una representación más justa y equitativa. Durante la videoconferencia, cito, imaginando Los Ángeles como una ciudad multicultural, organizada por Ethnic Media Services, por los servicios de media étnica, escritores y líderes comunitarios compartieron sus perspectivas sobre lo que sigue tras el escándalo de los audios, en que concejales latinos plasmaron su deseo natural de representación como un juego de suma cero y expresaron puntos de vista racistas sobre varios grupos étnicos, incluido el propio. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones tras escuchar el audio? Yasmín Canik, abogada, escritora y estratega política, dijo que se sintió reivindicada porque sabía que había personas en el ayuntamiento que albergaban puntos de vista racistas e intolerantes, pero también molesta. Pero al final se preguntó cuál es el impacto más amplio. Pienso que está por verse y no sabremos el impacto del racismo y los prejuicios en el ayuntamiento hasta que se vayan los concejales Kevin de León y Gil Cedillo. Arsenio López, director del proyecto de organizaciones comunitaria mixteco indígena MICOP de Oxnard, dijo que se sintió molesto, triste y desanimado, pero no realmente sorprendido. Y dijo, he experimentado este tipo de discriminación racista y cosas similares que hemos visto a diario, pero no podía procesar que esto viniera de individuos que fueron electos a posiciones de poder y que representan la diversidad de la ciudad de Los Ángeles. Y la conversación secreta grabada de manera clandestina le reafirmó que esta clase de problemas existe contra la gente indígena como él. Dice, por supuesto que queremos hacer a estas personas responsables y no toleraremos este tipo de agresión a nuestras comunidades. Y tras aclarar que ya no vive en Los Ángeles, el periodista y autor Richard Rodríguez dijo que 30 años después de los disturbios de Rodney King, estamos lidiando con otro escándalo en el ayuntamiento. Y dice, me parecía que Los Ángeles imitaba el peor impulso en nuestra política nacional. Arsenio López, el director del proyecto de la organización mixteco indígena, el MICOP, no Oxnard, dijo que es necesario comprender la historia porque cuando la gente no la entiende, caemos en la discriminación de los indígenas por el idioma nativo o el color de la piel. Y aquí hay una cita. Dice, no aprendes eso en el sistema escolar porque los planes de estudio son desarrollados desde una perspectiva blanca. Así que tenemos que anular eso y no siento que le hayamos puesto atención. Como resultado, desarrollamos individuos como los que aparecen en el escándalo del Ayuntamiento de Los Ángeles. Para él, el problema es qué clase de representación se quiere, porque por ahora no se sienten representados ellos. Y cito, ¿por qué no nos preguntamos por qué no hay representación de las comunidades migrantes indígenas? Tenemos que poner intencionalidad a proceso de descolonización. Y por otro lado, Rodríguez, a otra persona entrevistada, dijo que no todo el tiempo los latinos escogen su propia representación. Dice, a veces la cultura es lo que respiramos, cantamos, bailamos y comemos. Dijo que él fue criado por una familia de la India, ya que una de sus tías se casó con su tío de la India y siendo niño no me veía a mí mismo como mexicano porque creció dentro de la cultura de la India. Pero además vivió en ciudades chinas como San Francisco. Aubrey Kaplan dijo que no tenemos que ser afroamericanos para representar los intereses afroamericanos, ni latinos para abogar por los intereses de los latinos. Dice, cito, necesitamos una representación buena y con calidad. Hemos tenido funcionarios electos afroamericanos que no sirven bien a los afroamericanos porque están bajo la supremacía blanca que les da lo mínimo. Y agregó que eso tiene que cambiar porque no hay distritos afroamericanos, pero es acerca de números. Tenemos que trabajar en eso. Y agregó que durante décadas y generaciones ha existido una proximidad entre afroamericanos y latinos en el sentido de que viven lado a lado y comparten un espacio y una cultura. Y cito, nos gustaría creer que esto se traduzca en una visión y en una agenda compartida, pero no necesariamente porque tenemos esta visión supremacista general de que si obtienes poder, consolidas y excluyes a las otras personas de color. Es justo lo que hace Estados Unidos. Que suceden, que suelen pasar, cosas que ni el alma la puede borrar. Cuántas veces se odia de tanto que se ama, a veces sonreímos en vez de llorar. Cosas que suceden, que suelen pasar, que ni el alma la puede borrar. Cuántas veces se odia de tanto que se ama, a veces sonreímos en vez de llorar. Mil veces he tratado de olvidarte, me enamoré de ti sin conocerte. Junto a mí vuelvo a tenerte, no sé por qué, no sé por qué, no puedo ya quererte. una profunda caída en los puntajes de las pruebas estatales. Los porcentajes de alumnos al no cumplir con los estándares de inglés y de matemáticas aumentaron durante la pandemia. Esta nota de Los Angeles Times. 2 de cada 3 estudiantes de California no cumplieron con los estándares estatales de matemáticas y más de la mitad no cumplieron con los estándares de inglés en las evaluaciones estatales realizadas en la primavera, lo que refleja las caídas considerables en el rendimiento en comparación con el año anterior a la pandemia, cuando un gran número de estudiantes ya tenían dificultades para cumplir con las expectativas del nivel de grado. Los resultados de las pruebas son aún más devastadores para los estudiantes afroamericanos, latinos, de bajos ingresos y otros estudiantes históricamente desatendidos. El 84% de los estudiantes afroamericanos y el 79% de los estudiantes latinos de bajos ingresos no cumplieron con los estándares estatales de matemáticas en 2022. Los sombríos resultados brindan más evidencia de los profundos desafíos que enfrentan las escuelas de California a medida que los educadores se enfocan en ayudar a los niños a recuperarse de los profundos reveses de la pandemia con inversiones multimillonarias en educación pública. Los puntajes también han amplificado el hecho preocupante de que incluso antes de la pandemia, el 60% de los estudiantes de California estaban por debajo del nivel de grado en matemáticas y casi la mitad en inglés. Los resultados estatales se publicaron pocas horas después de que se hiciera pública, cito, la boleta de calificaciones de la nación este domingo en la noche. La evaluación nacional, que es diferente de la prueba de California, también mostró caídas significativas en los puntajes de matemáticas y lectura en la mayoría del país. Los estudiantes de octavo grado en casi todos los estados y los estudiantes de cuarto grado en la gran mayoría de los estados, incluido California, vieron caídas en los puntajes promedios de matemáticas desde el año escolar 2018-2019, anterior a la pandemia, en lo que el secretario de Educación, Miguel Cardona, llamó reveses académicos desgarradores. En México, estudiantes de normales rurales y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, realizaron movilizaciones contra la represión de los gobiernos a los normalistas rurales, luego de que el domingo falleció un estudiante de Panotla, Tlaxcala, tras resultar lesionada en una acción policíaca en esa entidad. Ayer martes hubo una marcha de alumnos normalistas del Ángel de la Independencia al Zócalo. La CENTE también demanda que se concrete la cancelación de la reforma educativa del sexenio pasado y de acuerdos con el gobierno federal por lo del 26 al 28 de octubre, se llevarán a cabo una jornada de lucha de 72 horas que culminará el viernes con una conferencia y con una concentración frente al Senado. Dice, se sigue en las calles porque se exige respeto a las normales. No hay cumplimiento a la palabra del presidente López Obrador, ni respeto al normalismo rural, y en los hechos sigue la represión contra los estudiantes, dijeron en una conferencia de prensa virtual. Los estudiantes de la normal rural de Panotla recordaron que hace un mes comenzaron sus protestas debido al mal manejo de recursos por parte de los directivos y porque se busca eliminar el internado y el servicio de comedor en la normal rural. La respuesta, dijeron, fue el hostigamiento y la represión de la fuerza policiaca. Recordaron que el 20 de octubre fueron atacados cuando se retiraban a su escuela, se les encapsuló con equipos antimotines y hubo lesionados entre la delegación de Ayotzinapa, que los apoyaba en su movilización, y un estudiante que quedó con muerte cerebral el domingo falleció. Debido a estas acciones del gobierno de Tlaxcala, se ha dado esta situación. Y se puntualizó que el CENTE respalda a los jóvenes y exigió castigo a los responsables de la muerte de la normalista Beatriz, Debe haber diálogo, dicen, y respuesta a las múltiples demandas. No se les debe reprimir ni coartar su derecho a la vida. Estamos indignados, se señaló. Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa manifiestan sus inquietudes al presidente de México. La nota de la jornada. Los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quien manifestaron inquietudes respecto de las indagatorias. En particular, demandaron una explicación por la situación de las 21 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en los crímenes, la mayoría de ellos militares. Manifestaron su desconcierto por no haber sido consultados para el nombramiento de Rosendo Gómez Piedra como fiscal para el caso, pues consideran, cito, que no cuentan con el perfil para el cargo, así como un reporte de la continuidad de las indagatorias. Los asistentes al encuentro, que se prolongó casi 3 horas a puerta cerrada en el salón de la Tesorería del Palacio Nacional, señalaron que el mandatario refrendó su compromiso de que no habrá impunidad. En tanto, uno de los abogados de las familias, Vidulfo Rosales, declaró en entrevista con La Jornada que ante los señalamientos de los padres y las madres hay 2 acuerdos. Que se revisarán los datos de pruebas asentados en pesquisas anteriores y si hay elementos, se buscará reactivar esos 21 mandatos de captura. Y sobre la asignación del fiscal Gómez Piedra, el presidente pidió un voto de confianza, pero en caso de que los familiares de los normalistas no estén convencidos de su idoneidad para el cargo, podrían presentar un perfil de funcionario el cual se consideraría ante un eventual cambio. Respecto del reclamo de los padres por la cancelación de las 21 órdenes de arresto, Rosales detalló que el mandatario federal insistió en que estas personas no aparecen en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. Y, desde el punto de vista del presidente, en la Fiscalía se intentó trastocar la investigación y los compromisos que había, por eso se habrían solicitado más órdenes de aprehensión. Estuvieron presentes también el nuevo fiscal del caso y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien preside la COFVAC. Ambos fueron entrevistados al finalizar el conclave y por separado y coincidieron en que las órdenes de aprehensión no se limitan a los señalamientos en el informe de la COVAC, por lo que podrían darse más. La reunión representó además el primer acercamiento entre el nuevo fiscal con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en los crímenes suscitados el 26 y 27 de septiembre de 2014 y se retiraron sin hacer declaraciones. Te estamos esperando en casa, te estamos esperando acá, la, la, la, la. Hay una cama caliente y un guisado de mamá, hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar, y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. esperando en casa. Estamos esperando acá. Hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz. Hay una silla vacía en el medio del salón. Hay mucha gente que camina para verte bajo este sol. Y en cuestiones de salud, esta nota de la opinión, dice, la opinión de hoy, la diabetes e insulina, el mal de nuestra época. Nuevos comienzos, una esperanza para los deportados. En esta emisión de la opinión, dice, el alto costo de la insulina ha llevado a los diabéticos a tener medidas extremas para poder seguir su tratamiento. Nuevos comienzos. New Comienzos es una asociación de y para los migrantes deportados que han tenido la necesidad y oportunidad de empezar desde cero lejos de los Estados Unidos. Debido al alza de los precios de la insulina, las personas que viven con diabetes en Estados Unidos han tenido que racionar sus dosis. Esto se vio reflejado en el estudio publicado en Annals of Internal Medicine, el cual indica un estimado de cuántos estadounidenses con diabetes han estado racionando su insulina debido a los altos precios. Estados Unidos es un país con 37 millones de habitantes que tienen esta enfermedad. Se detectó que son más de 1.3 millones de los pacientes que han saltado las dosis prescritas, quienes han tomado menos de lo que necesitaban o retrasando la compra de medicamentos a los altos precios. El precio promedio de la insulina aumentó un 54% entre 2014 y 2019, según un estudio de GoodRx publicado a principios de este año. New Comienzos, así se llama, New Comienzos, es una organización fundada en 2014 en la Ciudad de México, donde ofrece apoyo a la integración cultural, económica y laboral a mexicanos que han sido deportados. En este espacio virtual, donde se dan clases de inglés a personas de todo México, Estados Unidos, Puerto Rico e incluso Canadá, es donde se busca la reintegración de los repatriados como guías para buscar empleo. Y el grupo FIRME sigue dando de qué hablar, pues es sin duda una de las agrupaciones del regional mexicano más exitosa del momento, llenando cada recinto que asisten tanto dentro como fuera del país y recibiendo múltiples galardones. Lanzaron una colaboración con el grupo, entre comillas, La Ventaja, en el paisaje, soy totomoscle y follaje, cogollo, mascarilla.